crucero Concordia pueden ir embarcando por la puerta principal. Náufrago de las ondas, FLM Radio. ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí! Bienvenido a nuestro Náufrago de las ondas. ¿Cómo te llamas? Yo soy Ángel, pero ¿tú quién eres? Encantada, Ángel. Yo soy Olivia. En esta isla vivimos 4 náufragos y un exiliado cubano que ya estaba aquí. Huyó del régimen castrista hace años. Y la verdad que no sabemos muy bien cómo ni por qué, pero de vez en cuando aparecen nuevos habitantes como tú. Bueno, voy a presentarte a la tropa y de camino charlamos un poco. Así nos conocemos algo más. ¿De dónde eres? Yo soy de Hortaleza, del barrio Hortaleza. Es un distrito de Madrid. ¿Hortaleza? No me digas. Yo vivo en Madrid, en el barrio del Pilar. Bueno, aunque en realidad nací en Logroño, pero llevo muchos años en Madrid. ¿Y tú? ¿Hace mucho que vives en Hortaleza? Pues toda la vida. ¿Y por qué decidiste irte para allá? Bueno, yo no lo decidí. Lo decidieron mis padres. ¿A qué te dedicas? Yo antes era periodista. ¿Periodista? Sí. Yo soy neurocirujana. Si te duele algo, ya sabes, avísame, ¿vale? Ah, bien, perfecto. Entonces ya lo sé. Bueno, cuéntame qué hacías en el periodismo. De todo un poco, comunicación y demás. Un poco la guerrilla de intentar ir por todos los lados. Bueno, pero habrás descubierto muchas cosas haciendo entrevistas. Habrás conocido personajes o algo, ¿no? Sí, bueno, algunos sí. Hacía más que nada comunicación, pero sí que he entrevistado también a personas a lo largo de la carrera. Bueno, aquí como ves no tenemos muchas cosas. Las que teníamos nosotros en el barco y las que nos trae la marea. Aunque yo siempre he pensado que me querría ir a una isla desierta sin mi gatita. No me iría a ningún lado. ¿Tú qué elegirías? Pues también una gatita, sí. Ahora que lo has dicho. Bueno, ya estamos llegando a la montaña de Gabriel, que es el exiliado cubano del que te he hablado antes. Oye, mulato, ven acá, chico. ¿Cómo es que tú te pierdes? Oye, que solo son 3 metros cuadrados de este espacio. ¿Dónde está el mapa? Piri, rey, que me mandó el rey Juan Carlos I de España. Ángel, mi madre. Este es el cubano del que te hablé. Llegó hace años a la isla huyéndome del régimen castrista. Gabriel, Gabriel. Dime, mi niña. Mira, Gabriel, te presento a Ángel, que viene del barrio de Hortaleza y ha llegado hace un rato a Náufrago de las Ondas. Hortaleza. Recuerdo una cosa muy curiosa que leí hace mucho tiempo sobre Hortaleza. El nombre puede venir de la palabra fortaleza, en relación con las antiguas fortalezas que hubo por esa zona. Aunque bueno, no hay vestigio de construcciones de ese tipo. O que también puede ser debido a la abundante producción de hortalizas que se producían allí. Oye, me gusta esa imagen de castillos medievales y tal. ¿Tú me podrías contar si aún existen castillos o fortalezas en el actual barrio de Hortaleza? Su historia y tal. Pues actualmente no queda nada de eso. Algo sí hubo, debe de haber habido en tiempos, pero actualmente nada de nada, porque lo que había también era finca de recreo, que quedan algunos vestigios de la nobleza, pero que es fortaleza, fortaleza... Ahora que lo dices, una cosa parecida pudo ser una estructura muy alta que marcaba el skyline de Hortaleza en tiempos, desde la cual un miliciano pues contuvo durante varios días a las tropas franquistas disparando, que habían puesto unido a ametralladoras en la parte más alta de la torre. Es lo que un poquito podía ser más parecido. Claro, la guerra civil, chico. Oye, de entre todos los tipos de guerra, esas son las más duras, mi hermano. Oye, ¿y qué papel tuvo esa zona de Hortaleza en la guerra civil española? ¿Bajo qué dominio estuvo? Pues por la proximidad a la capital estuvo dentro del bando republicano. Oye, mi hermano, ¿y algún personaje que haya nacido en Hortaleza, que haya pasado a la historia con letras mayúsculas? Hombre, pues don Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza. Vaya con el arte aragonés. Claro que sí, mijo, mira, qué interesante esa charla contigo. Pues mira, ahora me voy a fumar un habano cubano y le voy a pedir a Ochum y a Obatalá para que todos tus deseos se hagan realidad. Oye, mija, ¿van para abajo? Sí. Pues hazme el favor de llevarle a Losca este libro de autoconstrucción que acaba de aparecer por aquí. Ah, vale, ok. Ángel, ¿me acompañas? Sí, vamos para allá. Buenas, Losca, ¿qué tal? Tenemos un nuevo invitado. Ángel, es de Madrid, del barrio Hortaleza. Hola, Ángel, bienvenido a nuestra isla. ¡Qué maravilla! ¡Gente nueva! Perdona el desorden y la pinta que llevo, pero estoy construyendo una cabaña para los días de lluvia. He oído que eres de Hortaleza. ¿Y tu barrio qué actividad tiene? ¿Hay centros culturales, teatros polideportivos? Cuéntame. Bueno, pues una de las cosas destacadas de Hortaleza, como he dicho antes, son las quintas de recreo. Y había una que se llamaba la Huerta de la Salud, que actualmente pues la reconstruyeron, y está allí la biblioteca, el famoso silo de Hortaleza y también un centro de la tercera edad. Tiene una historia muy curiosa esa huerta. Claro. Y tu barrio, y bueno, ¿cómo es tu zona? ¿Hay algún monumento importante? Monumento, pues no tenemos mucho, la verdad. Lo que te digo que son así, pues las fincas históricas. También estaba lo que llamaban el Palacio de Buenavista, de los marqueses o los duques de Frías, a la que también pertenecía la Huerta de la Salud, antes de que la vendieran. Y ahí, por ejemplo, está la sede de la Orquesta de Cámara de la Comunidad de Madrid. Sí. Y otro tema, las fiestas del barrio. ¿Cuándo se celebran y cómo son? Cuéntanos. Pues hay dos fiestas, está la del casco viejo, que son más reducidas y limitadas a lo que es la zona antigua, y luego está la fiesta del distrito, que está así, atraen a un buen número de gente, viene muchísima gente de todos los distritos, porque también las bandas y los músicos que vienen tienen bastante caché y atraen a bastante gente. Qué bien. ¿Y en tu barrio hay empresas? ¿Es una zona empresarial? ¿Existe algún polígono? Hay algunas zonas comerciales, pero lo que podía destacar parecido es en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid. ¿Y hay así alguna empresa importante que puedas señalarnos y eso? Cerca de lo que debía ser antes el término municipal está Telefónica, pero eso formaba parte de las tablas, que creo que pertenece ya a Fuencarral, aunque en tiempos el término municipal llegaba hasta el Monte de la Moraleja. O sea, que es un barrio próspero y con empleo. Oye, cuéntame, ¿te viene a la mente alguna historia o leyenda que te hayan contado tus padres o algún vecino, un fantasma, qué sé yo? Pues hay una muy curiosa. En el torreón que he dicho antes, desde el que disparaba el miliciano, pues resulta que el terrateniente de Hortaleza vigilaba de ahí sus tierras y veía también su casa a la Puerta del Sol. Entonces, bueno, pues cuando murió la mujer, la enterraron en el cementerio de Hortaleza, y cuando ya se la llevaron a la Almudena, cogió el ataúd y lo colgó del alto de la torre para espantar a los pájaros y a otros pájaros que querían ir a robar o lo que fuera. Y era una, por lo que dice la gente, que yo no lo he conocido, debía ser todo un espectáculo pasar y ver así un ataúd en lo alto de una torre. Pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Muy interesante. Olivia, ¿vais a visitar a Dubranowski? Sí, así se lo presento. Pues por favor, llévale esta silla que acabo de fabricar. Vale, vale. ¿Te vienes conmigo, Ángel? Sí, vamos, a ver a quién más conozco por aquí. Buenas, Duranoski, ¿qué tal? Mira, aquí te traigo un nuevo visitante que acaba de llegar a nuestro náufrago de las ondas. Se llama Ángel y es de Hortaleza, un barrio de Madrid, de España. Hola Ángel, yo soy Duranoski. Era director de la orquesta del barco que se fue a la deriva. Y aquí estamos, intentando poner orden todas esas cintas que han ido apareciendo. Que yo sin música no puedo vivir. De tu barrio Hortaleza creo que no tengo nada, pero miraré. ¿Qué tipo de música escucháis allí? Pues escuchar, escuchamos de todo. Entonces algún grupo que pueda ver por el barrio, aunque a mí no me guste, pues están los famosos Porretas. Ay, no me digas, pues me pareció ver algo entre los casetes. Oye, ¿y qué me cuentas de ese grupo? ¿Cuándo se crea? Háblame un poquito de ellos mientras busco lo que vi de ellos por allí. Bueno, pues es un grupo de rock con toques punk. Entonces, bueno, pues habla de un poco sus canciones, por lo que tengo entendido, de la vida del barrio, de su cerveza, de sus porros y sus cosas. Como cosa curiosa, como falleció el cantante, pues lo que es el certamen que se celebra en las fiestas de la primavera de Hortaleza, que he dicho antes, se llama Roberto Mira, que era el cantante, como se llamaba el cantante, que murió de cáncer. Muy interesante. Yo adoro la música clásica. De hecho, toco el violonchelo. Una pena que se hundió. Beethoven me vuelve loco. Aquí está, los Porretas. ¿Qué os parece si escuchamos la canción? Pues venga, a ver qué te parece, Ángel. Vamos a escucharla, a ver. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, otro moscado de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Me encanta esta canción. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu género favorito? Perdona, ¿cómo has dicho? ¿Que cuál es tu género favorito? Me gusta todo. Me gusta desde la música clásica hasta el rock, el punk, el grunge, todo. Y ahora que estoy oyendo tocar a los porretas, pues la verdad es que no está nada mal presionando a Sabina. Suena muy bien, bastante bien. A ver, chicos, siento agarrar la fiesta, pero yo voy teniendo un poquito de hambre. Me rugen las tripas. ¿Qué te parece si vamos a buscar al cocinero? Te lo presento y me da algo de comer. Perfecto, me parece perfecto. Pues vamos ya. Hola, José. ¿Qué tal? Mira, tenemos un nuevo invitado. Hombre, uno nuevo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Ángel. Encantado. Pues aquí José Arguiñano, para servirle, el chef de la isla. Bienvenido a nuestro náufrago de las ondas. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Hortaleza. Ah, yo soy también de Madrid, qué casualidad. ¿Sabes? Antes de llegar aquí yo trabajaba en el famoso restaurante Casalucio, no sé si lo conoces. Sí, claro, me suena. No he ido nunca, pero me suena. Pues la especialidad son huevos rotos con chorizo. Fíjate qué cosa más sencilla y al tío le va estupendamente. Pues yo estaba a punto de hacer la cena. Dime, ¿cuál es tu plato favorito? Hombre, un buen cordero estaría bien. ¡Ay, qué rico! Pues aquí mismo tengo unas chuletitas y las ponemos ahora mismo a la parrilla, que se vayan haciendo, y mientras me vas contando más cositas. Por ejemplo, Ángel, ¿hay algún sitio emblemático en Hortaleza que sea famoso por su comida? Ahora mismo no, pero lo hubo. Pues estaba, cuéntame. Estaba el Mesón Garnacho, que precisamente tenía como especialidad las chuletillas, pero sobre todo lo más conocido era su famoso vino Garnacho, el vino de Hortaleza. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar sobre ese vino? Pues sí, era tan famoso que hay referencias literarias que la gente iba en romerías a beberlo. Incluso también, pues en los años 60 o por ahí sería, pues era también frecuentado por gente del cine internacional. El productor Samuel Broston reunía ya los equipos de rodaje y demás, y se tiene constancia y se sabe de que Ava Gardner pues se encontraba allí muy a gusto. O sea, que iba gente famosa. Sí, también iba a los jugadores de Madrid, Antoñete, que precisamente dio sus primeros pasos dando capotazos en los encierros a Hortaleza. Uh-huh. Iba bastante gente, sí. Eso ya no existe, de todas maneras. Qué buena pinta. Pues porque me has dicho que se han cerrado, pero si no, en cuanto saliera yo de la isla, lo primero que hacía era ir al Mesón El Garnacho. Uy, qué olor más rico. Me recuerda las salidas al campo con mi familia. Estas chuletitas ya están a punto de comer. ¿Y a ti, Ángela, hay algún olor de un plato o perfume que te evoque algún recuerdo de tu infancia, tu abuela, tu madre, una casa, cualquier cosa? Pues sí, el olor de los cocidos los sábados. Era típico, ¿no? Todos los sábados poner cocido. Todos los sábados y estábamos esperándolo, vamos, de una manera increíble. ¡Qué bien huele! José, ¡qué hambre! Venga, venga, dejen la cháchara y vamos a comer, que me rugen las tripas, hombre. Por fin, receta nueva. Venga, venga. ¿Cómo te ha salido, jefe? Esto está riquísimo, mi hermano. Sí, yo quiero repetir. Simplemente exquisito, ¿verdad, Ángel? Es que me fue a raro, pero sí, está realmente riquísimo. Gracias, me alegro que os haya gustado. Chuletita de cordero de toda la vida, esto siempre funciona. Bueno, Ángel, ha sido muy agradable la jornada contigo. Pero ahora llega lo más triste de toda la reunión. Por experiencia sabemos que por la noche todos los viajeros misteriosos desaparecéis de Náufrago de las Ondas. Así que antes de que te fumes, Ángel, vamos a despedirnos. Esperemos que te hayas sentido cómodo en nuestra isla. Y si nos echas de menos, no te preocupes. Puedes escuchar nuestras aventuras y desventuras en flmradio.com, buscando Náufrago de las Ondas. Adiós, amigo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Esta idea de locos ha sido realizada por Davinia Martínez, como Olivia Mató, la matasanos de la isla. Javier Pico como Gabriel Mecuro, el loco cubano de los libros. Carlos Fontán como Losca, el antropólogo intrépido. Fernando Moreta como Dubranowski, el DJ de las cavernas. José del Val, como José Arguiñano, el alquimista de los fogones. Como directora y técnica, la compositora de sonidos. ¿Y nuestro náufrago invitado? Que yo soy Ángel Velázquez.